El amor, fundamento del diálogo. Artículo, Paivanetto. Reflexión de buena voluntad extraída del libro Jesús, el dolor y el origen de su autoridad, el poder del Cristo en nosotros, de noviembre de 2014. Afirmó hace tantos años y publiqué en el libro Reflexiones del alma, 2003. El corazón se hace más propenso a oír, cuando el amor es el fundamento del diálogo. Razón por la que expongo en el libro Jesús, el dolor y el origen de su autoridad, 2014, la divina grandeza del amor del Cristo. Y es básico sostener un buen diálogo, para el ejercicio de la democracia, que es el régimen de la responsabilidad. Recurro a un argumento que presenté durante mis conferencias sobre el Apocalipsis de Jesús para los simples de corazón. Igualmente adecuado a quienes quizá piensan que la construcción responsable de la paz es imposible. ¿Esto es utopía? ¡Uy! Todo lo que hoy es visto como progreso se consideró delirante en un pasado no tan remoto. Si se invirtiera mucho más en educación, instrucción, cultura y alimentación, iluminadas por la espiritualidad superior, los pueblos tendrían mejor salud, por lo tanto, mayor cualificación espiritual, moral, mental y física para la vida y el trabajo, y menores serían los gastos en seguridad. Ja, es un esfuerzo de muchos años. Entonces, comencemos ayer. Si no, las conquistas civilizadoras en el mundo, que amenazan desmoronarse, podrán dar paso al contagio de la desilusión que alcanzará a toda la Tierra. No podemos permitir tal coyuntura. Por encima de todo, hay que fortalecer la fraternidad real, de la que hablaba Alciro Zarur, 1914-1979, inolvidable fundador de la Legión de la Buena Voluntad, en su poema del mismo nombre. Esa fraternidad es capaz de congregar a los adversos, y hacer surgir sus paradójicas salidas para los problemas que están sofocando a la humanidad, pues, siempre me gusta repetir. Realmente hay mucho que aprender unos de los otros. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.